Señoras y señores, a partir de este momento comienza Boleriando con Elsa Berg de Nota. Toda la música que siempre quisiste volver a escuchar hasta las 21. Aquí, por frecuenciaweb.com. Sin tu amor, yo voy a enloquecer. Que te busco y tú no estás, recuerdo que solo la tristeza quiere hablar conmigo. Ahora que la lluvia se ha llevado el último jirón de tu vestido, ahora que he olvidado lo que soy, estamos aquí nuevamente. Recuerdo en el pasado lo que he sido. Tú, nosotros. Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo. Todos y cada uno de nosotros. Fue tu noche quien lo quiso. Nuevamente. Si he sido besos que mis labios aprendieron. Aquí. A hacer beso para ti. Frecuencia web. Para hacerme compañía. Si he sido en lo que soy, fue en tu regato. Día. Si he sido vida, fue sí, por darte a ti la vida, amiga, amiga. Qué dulce esa palabra suena hoy. Juntos. El tiempo siempre no fue juntos. Tiempo entre nosotros. Estamos estando juntos, nos sentimos infinitos. Escuchando. Y el universo era pequeño. Comparado con lo que éramos tú y yo. Los mejores bolillos. Si fuiste lo que fuiste, fue en mi casa, que para ti fue tu palacio y tu guarida. Amiga, amiga. Qué dulce esa palabra y qué sencilla esa palabra suena hoy. Haciéndonos la mejor compañía. Como está la calle de vacía. Hasta las 9 de la noche. Como muere el sol. Estos días grises. Gente linda, gente hermosa. Volvimos después de unas mini vacaciones. Y al calor del fuego de mi hoguera. Las vacaciones que tanto hemos esperado durante esta primera época del año. Te recuerdo hoy. Estamos aquí hasta las 9 de la noche. Que eres mi vida entera. Eres mi vida entera. Eres la primavera. Ay, qué bonito escuchar. Ahí lo tenemos de fondo. A nuestro querido amigo. Que sufres cuando me esperas. Qué lindo. Comunícate conmigo. Las estrellas. Y que suspiras. O a través de nuestro Facebook. Mí. Frecuencia web. O al mío. ¿Qué es? El saber de nota. Ay, por favor, contesta. Ya va a ser este programa. Hoy. Ay, vamos a ver qué es lo que vamos a dejar de contar. Vuela por el cielo. Vamos a ver. Ese gorrión. Adelante. Otra temita. Se han quedado mudos esos míos. Muy lentitos todos. A ver otro.

Bolivianos. Conmigo, con el saber de nota. Con él lo que en su día tú sentías conmigo, pero no dudo, conmigo te mecías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo y aquellas cosas no podrán volver. Hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo. Y dudo que te pase igual con él, igual con él. Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí. Y al fin y al cabo, somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo. Donde me sigas en el aire, volabas en caballo blanco el mundo. Bueno, decíamos entonces cosas no podrán volver. Que en primer término estuvimos escuchando nada más ni nada menos que a Los Panchos, con la canción nada más ni nada menos que está intitulada llamada La Media Vuelta. Después escuchamos un poquito a Cómo, con Tito Rodríguez. Y por último, estuvimos escuchando a Usted por Danielito Riólogo. ¡Ay, cómo los extrañé, chicas, chicos! Tratando de... ¡Ay, estuve con unas nanas! Me fui de vacaciones de invierno. Estuve por unos paisajes. Unos lugares tan hermosos. Ay, saludos a toda la gente que me saludaba en la calle y me decía, ay, yo te voy a escuchar. Ay, sí. Estaban ahí todos esperando. Yo les contaba, tengo un programa. Y como es internacional, porque por la internet todos me pueden escuchar. Ay, bueno, ¿sabes cómo estaban? Ay, ¿no sabes? Bueno. Hoy, este domingo, acordate que lo podés escuchar. Cuando son 7 y 25 de la noche, ahora, hoy miércoles, 7 de agosto. ¡Feliz día de San Cayetano! El día del trabajador. Para todos, ¿por qué no te vas a desenchufar un poco y vas a escuchar un poco de boleros? Vos tan. Algunos ya son. Uno no deja de ser trabajador nunca, a pesar de que estar jubilado, ¿eh? Toda la vida de trabajo. ¡Ay, qué bonito que es escucharlos! Acordate, si le quieres comunicar conmigo, lo puedes hacer a través del 15-6554-1867. Y también lo puedes hacer a través de mi Facebook, que ya lo tengo abierto, que es El Saber de Nota. ¿Eh? Y me puedes mandar un mail a elsaberdenota@live.com.ar. ¡Ay, por favor! También en el Facebook de la radio. Bueno, saludos a toda la gente que está del otro lado, que siempre me escucha, como son Marisa Villegas, Mónica Bertaglia. La tenemos también a Romina Romero. A Florencia Rodríguez. A Inés Portacuanto. A Lorena Castro. A Lorena Presentado. A Julia Senco. Sí, Julia Senco nos escucha. Sí, sí, un día a ver si la podemos traer. Ay, Julita, beso grande para vos, nena. Muy, muy, muy, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, esa noble es más para seguirme pasando los lindos temas que vos sabés pasar siempre, ¿eh? Bueno, vamos a hacer honor a todos y cada uno de ustedes que están ahí del otro lado esperando escuchar la mejor música, el mejor velero. Y para eso, vamos con tres temitas enganchados, ¿eh? Y volvemos con más Boleriando conmigo, con Elsa Pérez de Nota. Es que lo dudo, porque hasta veces me hace ¿cuánto vacío hay en esta habitación? Tanta pasión colgada en la pared. ¿Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo? Tantos otoños contigo y sin ti solo. Millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto goteando en tu piel. Enfurecida y tranquila sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida, un imposible silencio enmudeciendo mi vida con una lágrima tuya y una lágrima mía. Nostalgias durmiendo en el desván. He declarado mi vida en soledad. Hago canciones de amor que nunca olvido. Sobre nubes de otoño las escribo solo. Millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto goteando en tu piel. Y una lágrima mía. Iluminada

vuelta. Conmigo. El saber de no ser. De todas mis angustias, de todos mis quebrantos. ¡Ay, por favor! ¡Qué bonito que estaba la canción! ¡Tres al hilo, como dicen ahora! ¡Ay, por favor! Bueno, ¿qué estuvimos escuchando, Elsa? Bueno, ahí ya te... Ahí le digo a Nister que me los pase, porque yo sé el primero. ¡Ay! Un tema dedicado a María Esther Gramajo, que es fanática de este chico. Se llama Ricardo Montaner y era nada más ni nada menos que la canción... Déjame llorar. Después, algo contigo, con Chico Navarro. ¡Ay! Y por último, la mentira, se te olvida. ¡Ay! Con Lucho Gatica. ¡Ay, por favor, que te imitas, Eso estuvo buena la espera, parece. Ay, Elsa, ya veníamos medio bajo. 7 y 38, casi 8 menos 20. Casi ya estamos promediando la primera parte del programa, ¿eh? Ay, ¿no tenés Trifulca hoy? No tenemos, ¿sabes por qué? Porque como acabo de llegar de un viaje largo que tuve. Ay, el sábado me escucharon. Sí. El sábado vine especialmente para hacer el programa. Y después me volví. ¡Ay, qué bonito que está, Mar del Plata! ¡Por favor! Besos a toda la gente del Provincial que me recibieron. Estuve una semana en el Provincial, una semana en el Hermitage. ¿Qué hiciste esa? Sí, me fui de un hotel al frente del otro. ¡Ay, Dios! No. ¿Sabés qué lindo que está el Provincial? ¿Cómo lo pusieron de nuevo? ¡Ay, por favor! Lástima que abajo siempre sigue con la misma mugre. ¡Ay, el Pulti, por favor! Bueno, estuve. Saluditos a todos, esa María Esther Gramajo, que le dedicamos el temita de Ricardito Montaner. ¡Ay, acá Néstor se acuerda de una niña! ¡Ay, me hace reír tanto este chico! Me cuenta que cuando eran chicos con María Esther Gramajo eran compañeros de secundaria. Y María Esther... ¿Es verdad? No te veo. Porque me comenta que con Néstor, pues, y María Esther vino una vuelta a este chico Montaner y lo hice recorrer toda la capital. Se fueron de San Miguel con el 53 hasta Constitución. A sacar una entrada. ¡Ay, Dios! Sí, a Canal 13. Y después de ahí se fueron a Radio Mitre, a Mansilla 2668. ¿Se acuerda de la dirección y todo? ¡Ay, qué loco! Chicas eran, ¿no? ¡Ay, los padres de ustedes! ¡Qué ¡Ay, yeah! ¡Ay, por favor! Bueno, vamos a seguir escuchando la mejor música, el mejor bolero. Ese que tanto te gusta a vos. Vamos a escuchar ahora un temita lindo, un temita nuevo. Tres temitas al hilo, como dicen los chicos ahora. Y vamos a seguir con más boleteando. Conmigo, hasta las 9 de la noche. Por frecuenciaweb.com. Siempre de este falso sueño. Y al final me... Solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más y en mi huerto brilló la esperanza, la la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más, una vez se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realice el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Amé la vida solamente una vez y nada más. Una vez nada más y en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más, una vez se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Milagro realice el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Toma 20 años y un ingenuo caminar. Toma mi pasado que no existe en realidad. Toma mi persona y algo más. Y todo aquello que me hicieron ocultar. Para ser el más grande poema al amor, necesitas penas que solo sé darte yo. No soy flor de un día, flor, yo soy arbusto, soy perenne, soy verdor. Los amantes son dos ríos. quieres como un traje fácil de llevar. Hay que trabajarlo, hay que luchar. Solo si es buena la simiente nacerá. Toma 20 flores blancas, no me quedan más. Y entre tus dos páginas más bellas ciérralas. Cuando pase el tiempo, líbralas. Si aún les queda aroma, podemos hablar. La noche se perdió en tu pelo. Ay, por favor, lo teníamos a los amantes. Ay, por favor. Ahí le teníamos a Celita Raval con Los Amantes. Después, antes mejor dicho. Ay, por favor. Antes la teníamos a nada más ni nada menos que Solamente Una Vez con Raúl Jaume Moreno. Ay, por favor. Que salió dos veces Néstor Masantito, Masantito. Mentira. Ay, Dios. Bueno. Vuelve la noche hermosa. La noche que se le mató un vientito medio rarito, parece. Hoy estaba pronosticado de lluvia, ¿eh? ¡Ay, el frío! ¿Dónde está el frío? Ese fue el frío. ¡Ay, los fríos! Fríos eran los de antes. ¡Ah, oh, sí, sí! Ahora no hay más frío. Antes me acuerdo cuando hacía frío a la mañana temprano, cuando estábamos frente a la escuadra, ¿eh? Cuando hablé de la escuadra, hablo de los alumnos. Frente de una, ¿no? Ahí todos juntitos esperando, con las manos afuera de los bolsillos coloradas. ¡Ay, qué bonito que era ver esos cachetes todos paspados del frío! Con todos los chicos. Así era antes. Sí, sí, sí. Y no se enfermaban, ¿eh? Iban al colegio, aprendían, no como ahora. Pero bueno, eso es harina de otro costal. ¡Ay, chicas, chicos, chicas! Están ahí esperando, ¿no? Que pasemos más música. Porque yo les digo que son las 7:52, esa. ¡Ay, Dios! ¡Qué bonito que es estar esta noche hermosa con ustedes, chicas, chicos, chocos, chacas, cheques, chiques! ¡Ay! ¿Nos podés escuchar otra vez el domingo de 7 a 9? Antes del Gatito Coco, porque el Gatito Coco tiene su programa aquí los viernes de salsa. ¡Ay, por favor! ¿Escuché qué canción tenemos de fondo hoy? No es para estar... A ver, ponémela un poquito más fuerte, más fuerte. ¡Ay, ponémela fuerte, ponémela fuerte! Yo no soy la roca que golpea la ola. Soy de carne y hueso. Es de carne y hueso, Tina. ¡Ay, Elsa, qué decís esas locuras! ¡Ay, por favor! ¡Váyase con Dios, dice! ¡Ay, qué bonito que es escuchar los chicos que están ahí junto a ustedes! ¿Eh? ¿Tenemos tiempito o mandamos la tanda ahora? ¿Cómo decís, Néstor? ¡Habla fuerte! Ah, dice que mandamos la tanda. Bueno, antes de la tanda, yo quiero que ustedes, chicas, chicos, me escriban. ¿A dónde? Al 1565-541867. Me escriban a mi Facebook, como lo hizo Marisa. ¡Ay, besas, Marisa! Nos vemos el sábado, nena. A mi Facebook, que es Melsever de Nota. Ver es B larga ERG. Ahí en Facebook. También me puedes ubicar en mi correo electrónico, que es elseverdenota@live.com.ar. ¡Ah! También podemos chatear, porque acá tenemos en el justin.tv. /frecuenciaweb. Ahí donde nos estás escuchando al lado, fíjate a la derecha. ¿Viste que está pasando ahora que dice bolerear hasta las 21 bolereando? Al lado tenemos el chat. ¡Ah! ¡Sí! Ahí te contesta el toque. Bueno, vamos a la tanda, como dijo el operador, y volvimos después de estos mensajitos con más bolereando. ¿Con quién nomás? Conmigo, con Elsa Baron de Not. Hasta las 9, aquí, por Frecuencia Web. ¿Estás escuchando? Bolereando. Conmigo, con Elsa Baron de Not. La noche se perdió en tu pelo. Ya llegó el invierno. Bésame mucho. Elsa Verdenota. Como si fuera esta noche la última vez. Nos introduce en el mundo de la música que siempre quisiste volver a escuchar. Bésame. Bésame mucho. Los miércoles a las 19. Tengo miedo tenerte y perderte después. Aquí por frecuenciaweb.com. Bésame. Bésame mucho. Repite. Oscar Rayo y O Pablo Tedesco hacen La Neurona. Los miércoles a las 21 horas. Aquí por frecuenciaweb.com. Sargento Cabral, 1210, primer piso, departamento 6, San Miguel. 15-3656-0570. ya la conoces, no necesitas que te la presente. Es ella, la misma, en un programa distinto, suelta con todo lo que ya sabes de ella. Fanny Mandelbaum en Fama Sin Miedo. Todos los jueves, a partir de las 21 horas, aquí en frecuenciaweb.com. Georgia. Diego Cruz Padrique. Los días jueves a partir de las 19. El siglo 2.0. Aquí por frecuenciaweb.com. Estás escuchando frecuenciaweb.com. Estás escuchando. Conmigo. El saber es de no ser. De todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Voy a perder la cabeza por tu amor. Porque tú eres agua. Porque yo soy fuego. Y nos comprendemos. ¡Ay, por favor! ¡Qué bonita canción para compartir esta noche de miércoles! Y se repite el domingo a partir de las 7. ¡Ay, Dios! Qué linda, qué linda. Ponémela un poquito más fuerte. Cuando yo creo que estás en mi poder, te vas soltando. No me la saques. Ponémela de nuevo. De mis propias manos. Hasta ese día que tú quieres volver. Ay, qué bonito. Ay, por favor. Me hace llorar. Enfadado y triste. Ay, enamorado. Bueno, vamos a mandar saludos, a ver. Tenemos a Delia Díaz, Norma Beatriz Sotelo, a Marisa Villegas, a María Esther Gramajo. ¿Quién más tenemos? A ver. Tenemos a esta chica, Verónica presentado, Verónica Lorena, presentado Lorena Castro, Mónica Bataglia, que siempre está ahí escuchándonos todos. ¡Ay, saludos, Moniquita! Besos también a Mónica Martínez, nena, que cuídate, nena, por favor, besos para vos. A toda la gente hermosa que estuvo el otro... ¡Ay, no saben lo que está! Les decía, me fui a Mar del Plata, ¿no? ¡Ay, no saben! ¡Por favor! ¡Qué bonito que está Mar del Plata! ¿Vos sabés que estuve recorriendo los médanos? ¿Sí? ¡Ay, médanos! ¡Ay, médanos! ¡Médanos en Mar del Plata! No, tenés que ir más al sur para los veranos. O si no, las primeras. No. Por la... ¿Cómo se llama eso donde pescan? Ay, no me sale el nombre. ¿Cómo, Néstor? No, la Rambla es otra cosa. ¿O sí? ¿La Rambla? Bueno, la Rambla. Caminaba y yo digo, ¡ay, qué bonito! Golpeaban las olas en las rocas, como decía, ¿no? Ahí, ¡ay, por favor! ¡Qué bonito que estuvo! ¡Qué bonito! ¿No saben lo lindo que estaba? Estuve ahí dando vueltas, haciendo un poco de turismo. Ay, me encontré unos chicos, ay, que me dijeron que me iban a encontrar en el Centro Jubilados de... ¿Dónde era? Al otro, de Becar. Beso grande. Y otro grupo, un contingente, porque después me fui a Miramar, viste que está un paso. Un contingente de el geriátrico de Bursaco, una Goy le manda saludos. Grande a todos ustedes y los chicos de Bursaco. Y hablando de Goy y de chicos de la cole. Beso grande, grande, grande, grande a Elenita Lublin, que nos está escuchando, a pesar de que son las 2 de la mañana, allá en Israel. Ay, beso grande. Ay, nena. Bueno, Elsa, callate y vamos a escuchar un poco más de música, están diciendo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar unos temitas nuevos para ustedes, chicas. Hasta las 9 de la noche, aquí, por frecuenciaweb.com. Si te quiero de esta forma loca que te estoy queriendo. Todo lo que tengo en la vida, mi ternura escondida, mi ilusión de vivir, todo te lo diera contento, porque tu pensamiento no apartarás de mí. Pero como no me has querido y lo que te he ofrecido no te puede importar, muere la esperanza que adoro, pues teniéndolo todo nada te puedo dar. Pero como no me has querido y lo que te he ofrecido esperanza que adoro, pues teniéndolo todo, nada te puedo dar. Tengo en la vida mi ternura escondida, mi ilusión de vivir, todo te lo diera contento, porque tu pensamiento no apartarás de mí.

Voy a perder la cabeza por tu amor. Ay, ahí estábamos escuchando. Porque yo soy fuego y no nos comprendemos. ¿A quién es? ¿A quién? Estábamos escuchando nada más ni nada menos que a... Perdón. Estábamos escuchando a... En primer término, a Armando Manzanero en Todo y Nada. ¡Ay, perfecto! Y después escuchamos a Nino Bravo en Las Cartas Amarillas. ¡Y pide con tus cartas amarillas! ¡Ay! ¿No les da ganas de cantar? Hay dos opciones. Una de dos. O estás con tu compañera, amiga, amigo... Nena, nene, todo lo que... ¡Ay! Estar ahí acurrucado. Y hoy llueve. ¡Ay, por favor! ¿Tenés techo de chapa? ¡Ay! ¡Qué lindo que es escuchar! Yo no tengo, ¿no? Yo tengo losa radiante. Sí. Bueno, tampoco tengo con quién, pero bueno. Por eso canto, porque me llena el alma. Me llena el alma. ¡Ay, por favor! Bueno, 1565-541-867. Si quieres comunicarte con nosotros, cuando son las 8:16 de este miércoles 7 de más de agosto. ¡Ay, me voy para atrás! Como para adelante, como quieras. ¡Sí, Cayetano! ¡Ay, hay que prender una velita a San Cayetano para que todos tengamos trabajo! ¿Eh? Y bueno, pedirle. Ahí, nada más. Estamos compartiendo acá en frecuenciaweb.com hasta las 9 de la noche, hoy miércoles, y nos puedes volver a escuchar el día domingo a partir de las 7 de la tarde antes de Coquito. Después de que termine el programa hoy miércoles, viene nada más y nada menos que Oscarcito Rayo con su neurona, sí, con el señor Pablito Tedesco. Beso grande a todos ellos, Mañana que está Néstor. Mañana como todos los días está Imagina con Danielito Grasso. Dani, beso grande, nene. Beso. Después a las 7 de la tarde viene Diego Cruz Padrique, Dieguito. Desde México, que nos trae el siglo 2.0. Y por último, Fanny Mandelbaum. Fanny Mandelbaum con su Fanny sin miedo. Bueno, vamos a seguir escuchando la mejor música de bolero del mundo. ¿A dónde? Acá, conmigo, bolereando hasta las 9 de la noche. Chicas, chicos, vamos con tres temitas pegaditos, uno detrás del otro. Los quiero mucho. Seguimos. Otra vez me encuentras enfadado y triste, pero enamorado. Por lo que sufrí, no lo sé. Por mí,

que hay en las mías. Te pido que retrases el dolor de la partida, que nadie nos impida vivir la despedida. Mañana puedes irte con mi amor, pero recuerda que nos queda un corazón. Hasta mañana. Boliviano. Conmigo. Con el saber de nota. ¡Ay, por favor! ¡Qué lindos temas que estamos escuchando, ¿no? Una selección distinta que hemos hecho para hoy, miércoles 7 de mayo, aquí en Frecuencia Web, en Bolereando conmigo con el saber de nota. ¿Qué escuchamos recién? Bueno, estuvimos escuchando Por Ti, sí, Por Ti, interpretado por Sergio Denis. Después Encadenados, con Roberto Janet. Y por último, Mañana puedes irte, con Silvana de Lorenzo. ¡Ay, Silvanita de Lorenzo! ¡Beso grande, nena! ¡Ay, la he visto la última vez en por las calles de Florida! ¡Ay, qué bonita que está esa chica, ¡Ay! Desde que se separó de Fernandito Bravo, es otra chica, ¡Otra chica! ¡Beso, Fernandito! Para vos también. Bueno, chicas y chicos, les voy a regalar ahora tres de los boleros, un enganchadito interpretado por Antonio Prieto, donde tenemos los tres boleros más lindos para mí, para mí, ojo, para mí. No sé si usted, espero que compartan, espero que compartan, porque yo he pasado cada noche con esto. ¡Ay, por favor! Tenemos tres temitas enganchaditos que son: Regálame esta noche, Voy a apagar la luz y El reloj, interpretados por Antonita Prieto. ¡Ay! Para la semana que viene en esto te encargo. Vamos a hacer un especial de Antonio Prieto, ¿te parece? ¡Ay, sí, por favor! Bueno, lo prometido es deuda y ahí estamos. Antonio Prieto, para todos nosotros. Voy a perder la cabeza por tu amor. No quiero que te vayas, la noche está muy fría. Regálame esta noche hasta que vuelva el día. Tu almohada está impaciente de acariciar tu cara. Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano platicarás conmigo, y si estás decidida a abandonar el nido, entonces será en vano tratar de retenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Me regalaste esta noche,

entonces será en vano. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Ay, pero esta noche. Qué bonito, ¿eh? Gracias por todo este amor. Hermoso tema, hermoso tema. Esta canción, ¿quién no la cantó, eh? Y escuchen esta, escuchen esta. Vamos de nuevo con Voy a apagar la luz. A ver, ¿la cantamos? Voy a apagar la luz para pensar en ti. Bonita, ¿eh? Y así voy a dejar correr a la imaginación. Allí donde todo lo nuevo, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones? Si así soy feliz. Pero cuánto te abrazaré, cuánto te besaré. Bonito, ¿eh? Mis más ardientes anhelos te realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti. Y por eso voy a apagar la luz para pensar en ti. Bonita canción, ¿eh? ¿Y ahora? El reloj, vos viste lo que es, ¿no? ¡Ay! Ese bongo del fondo, ¡ay, por favor! ¡Escuchá! Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir en nuestro amor. Y tu tiqueta me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detenga tu camino, mi vida se acaba. Esta es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. De ti día vueltas de paradas. Esta noche me revivo para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. ¡Ay, por favor! Para que nunca amanezca. ¡Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Ay, qué bonito, ¿eh? Se vino el alma a cantar. La canción es la música del alma, es la risa del alma que te contagia a vos, nena, nene. Basta de pensar en las elecciones, basta de pensar en hacerte mala sangre por tantas cosas que no tenés que hacerte. ¡Ay, 1565-541-867 si querés comunicar con nosotros! Pero ahora vamos a compartir dos temitas de Urquita Guillón, ¿eh? Te extraño, contigo a la distancia, y después, tú me enseñaste, ¿eh? Vamos ahí, vamos con más música, en esta noche de miércoles, o domingo, según cuando lo escuches. ¡Ay, linda, lindo! 8 de la noche, 38 minutos, para vos, esta canción hermosa, niña lindo, que estás del otro lado. Hasta las 9, conmigo, con el saber de nota, aquí, en frecuenciaweb.com. Te vas soltando, te vas. Te extraño como se extrañan las noches sin estrellas,

porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Ay, por favor, Olguita Guillot, que estuvo de fondo ahí. Ay, por favor, hermosa canción, hermosa. Ahí estamos. Porque soy un juego de tus sentimientos. Quería decirles que, bueno, estamos escuchando de fondo toda la tarde, toda la noche, ahí hasta la noche. Estuvimos escuchando nada más ni nada menos que al Puma Rodríguez, ¿eh? Ay, voy a perder la cabeza para tu amor. Ay, por favor, chicas, vamos a escuchar dos temitas antes de irnos, porque ya van a ser 8:50, dos temitas y después nos volvemos para despedirnos. Y en principio vamos a escuchar si nos dejan, Y por último, vamos a escuchar, a ver, esta tarde vi llover, con Tito Rodríguez. Ay, por favor. Qué noche hermosa, después de tanto tiempo que no estábamos juntos. Seguimos hasta las 9, aquí en FrecuenciaWeb.com, conmigo, con El Saber de Noche, aquí en Boliviano. Al final vea claro que te estás burlando, que te estás vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra noche vi que una ave enamorada daba besos a su amor. Y no estabas tú.

ahora nomás, si querés, dentro de un ratito, ahí nomás en el Justin TV, que te queda grabado, lo podés escuchar el domingo de nuevo a partir de las 7 de la tarde, antes de Coquito, o en mediocresnet.blogspot.com, donde Néstor lo va a subir para que usted lo pueda bajar en su reproductor y lo pueda escuchar como y cuando, donde quiera, así que... ¡Ay! Ahora quédate que viene Oscarcito Rayo, Sí. Chicas, chicos, hermoso programa de hoy. Y nos estamos viendo. ¿Cuándo? El sábado en principio. Acordate, el sábado en Mediocres, ahí por la 105.9, Y a las 7 de la tarde, a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde acá en Frecuencia Web. Chicas, chicos, hasta la semana que viene nos volvemos a encontrar con otro Boleriando. ¡Chau, chau, chau! De mis propias manos. ¿Estás escuchando? Boleriando. Conmigo. El saber de no tener.